Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué queremos decir con esta palabra nociones? A lo largo de este curso, la mayor parte de este curso, hemos mencionado un esquema que es fácil de recordar porque tiene los números del 1 al 5. Siempre mencionamos, hay una naturaleza, una esencia. Hay dos operaciones, dos procesiones. Hay tres personas, hay cuatro relaciones, hay cinco nociones. También hemos comentado que uno no desarrolla este tema en ese orden, sino que uno primero habla de cómo hay esa esencia, y puesto que es una esencia espiritual, entonces hay dos operaciones que necesariamente están ahí, es decir, el entendimiento y la voluntad, el conocer y el querer. Luego nos damos cuenta que cada una de esas operaciones tiene que tener lo que llamaríamos un resultado, y por eso hablamos de procesiones. Y en toda procesión pues hay como un punto de partida, un punto de llegada, y por consiguiente de cada procesión se van a establecer dos relaciones, razón por la cual aparece un total de cuatro relaciones. Entonces, una esencia, dos operaciones, dos procesiones, cuatro relaciones. Al estudiar las relaciones nos damos cuenta que esas relaciones tienen que ser relaciones entre personas. Y por eso hablamos de tres personas, porque no resultan cuatro personas, pues eso también lo hemos explicado. No se pueden agregar personas simplemente porque están las relaciones. Básicamente la relación de entendimiento, nos va a hablar de dos personas. Y si luego pensamos cuál es el origen, cuál es el terminus a quo de la relación del amor, nos damos cuenta que tiene que darse en dos personas, tiene que darse necesariamente en esas dos personas. Entonces es el Padre y el Hijo el que son término de la relación del amor, y por eso no hay cuatro personas, sino que hay tres personas. Hasta ahí vamos. Entonces, ¿cómo entra este tema de las nociones? El texto que nos interesa aquí es sobre todo, de nuevo, la Suma Teológica, la primera parte, la cuestión 32, y nos vamos al artículo primero. Cuestión 32, artículo primero. La pregunta que se plantea es si la Trinidad de las personas divinas puede ser conocida por razón natural. Si la Trinidad puede ser conocida por razón natural. También la pregunta podría ser, ¿qué tanto podemos conocer de la Trinidad por razón natural? Esa también podría ser la pregunta. Y es un artículo largo, denso, que nos va a servir de introducción a todo este tema. Con palabras muy sencillas, lo que se está planteando es esto. Si el misterio de la Trinidad se pudiera conocer por razón natural, da la impresión de que aquellos filósofos que ciertamente estudiaron sobre Dios tendrían que haber llegado a esa conclusión. Entonces, ¿por qué no llegaron? Eso hace suponer que es imposible, de todo punto de vista, llegar por razón natural al conocimiento de la Trinidad. Pero luego tenemos el hecho de que si si la razón natural no puede llegar a la Trinidad, ¿tendríamos que decir que la afirmación de la Trinidad es algo irracional? Ese es el problema que se plantea. Si la razón natural puede llegar a la Trinidad, ¿por qué los filósofos, pues paganos como Aristóteles, como Platón, no llegaron? Si en cambio la razón natural no puede llegar a la Trinidad, estamos diciendo entonces que el misterio de la Trinidad es irracional, es contrario a la razón. Esa es la pregunta. Es una pregunta difícil. Casi siempre cuando tomamos textos de la Suma Teológica nos centramos en la parte de la respuesta. Pero en esta ocasión vamos a leer también algunas de las objeciones porque nos ayudan a precisar el tema. Yo creo que si hoy logramos darle como los parámetros al tema de las nociones, yo creo que hemos avanzado bastante. Trinidad de personas. Entonces aparecen estas objeciones. Recuerde usted que las objeciones son aquellas que en el texto latino aparecen con el subtítulo o con la entrada videtur quod, parece que. Dice aquí, los filósofos no llegaron al conocimiento de Dios más que por razón natural. Se pueden encontrar muchos textos sobre la Trinidad de personas escritos por los filósofos. Entonces parece que sí llegaron. Vamos a ver qué nos dice. Dice Aristóteles en el libro primero de Chelo Edmundo, por este número, el 3, glorificamos al único Dios sublime sobre todo lo creado. Entonces parece que sí se puede llegar. Una obra poco conocida, o mucho menos que otras de Aristóteles, de Chelo Edmundo, pero dice, por este número glorificamos al único Dios. También Agustín en el séptimo libro de sus Confesiones dice, en los libros de los platónicos leí, no con las mismas palabras, pero sí, y es completamente igual, con muchos y variados argumentos persuasorios, que al principio era la palabra y la palabra está junto a Dios y la palabra era Dios, y otras cosas parecidas con las que se da a entender la distinción de las personas divinas. Usted recuerde que, por ejemplo, entre los estoicos, yo realmente no sé a qué texto alude San Agustín aquí, ya se podría buscar. Pero yo sí me acuerdo que entre los estoicos tenía una enorme importancia el tema del logos. Para ellos era fundamental el tema del logos. Logos que significaba como la razón, como la verdad, como la palabra fundamental, la ley fundamental. De hecho, el ideal de vida para los estoicos era vivir según el logos. Entonces ellos podría decirse que tenían algún rudimento o algún tipo de conocimiento de la Trinidad. También en el comentario bíblico que se llamaba la glosa de Romanos capítulo 1 y de Éxodo 8:9 se dice que los magos del faraón fallaron en el tercer signo, esto es, en el conocimiento de la tercera persona, es decir, del Espíritu Santo. Pero al menos conocieron dos. Ese está como más frágil, ¿no? Trismegisto dice, la mónada engendra la mónada reflejando en sí su propio ardor. Trismegisto no era cristiano. Estas palabras parecen indicar la generación del Hijo y la procesión del Espíritu Santo. Por lo tanto, por razón natural puede tenerse conocimiento de las personas divinas. Ahí se citan pues todas estas autoridades de Aristóteles, Platón y de Trismegisto y de la glosa. Todavía otra objeción. En el libro sobre la Trinidad dice Ricardo de San Víctor, creo firmemente que para cualquier explicación de la verdad no faltan argumentos y no solo probables, sino apodícticos. Por eso, para probar la Trinidad de personas, algunos argumentaron a partir de la infinita bondad divina, que se comunica a sí misma infinitamente en la procesión de las personas divinas. Otros encuentran el fundamento en aquello de que poseer un bien sin compartirlo no es alegría. Agustín, por su parte, para demostrar la Trinidad de personas, parte de la procesión de la palabra y del amor en nuestra mente, que es lo que nosotros hemos hecho en este curso. Este camino es el seguido por nosotros. Luego, la Trinidad de personas puede ser conocida por la razón natural. O sea que incluso aquí está Santo Tomás como argumentando en contra de sí mismo, porque está diciendo, mire, si nosotros hicimos el esquema ese de la esencia, las procesiones, las relaciones, las personas, si nosotros hicimos ese esquema, cualquiera puede hacerlo. Y en ese esquema lo que hay es razones. Y si aparecen esas razones, pues quiere decir que por razón natural se puede conocer la Trinidad. Luego, parece inútil transmitir al hombre lo que no puede ser conocido con la razón humana, pero no debe decirse que es inútil la transmisión divina del conocimiento de la Trinidad. Luego, la Trinidad de personas puede ser conocida por la razón humana. Fíjate la frase, parece inútil transmitir al hombre lo que no puede ser conocido por la razón humana, lo que decíamos, si no se puede conocer de manera razonable, es lo mismo que si yo le digo aquí a usted, por ejemplo, 5 palabras en coreano antiguo, usted no tiene nada que decir frente a eso, porque usted no sabe de qué estoy hablando. O sea, usted tiene que poder entender para poder asentir. Entonces, ¿al fin qué? ¿Sí se puede o no se puede conocer por la razón humana la Trinidad? Ha presentado 3 objeciones. Las 3 objeciones han sido de autores paganos, después ha sido la autoridad de Ricardo de San Víctor y después ha sido el tema de la misma Suma Teológica, que ahí aparece con claridad, ahí aparece pues un argumento racional. Contra esto está lo que dice Hilario, San Hilario de Poitiers, está lo que dice Hilario en el libro segundo sobre la Trinidad. O sea, fíjate cuántas fuentes aparecen aquí sobre el conocimiento de Santo Tomás. Entonces ya vemos que está citando a Boecio, lo citó alguna vez, Ricardo de San Víctor, San Agustín. Sí, tranquila, tienes que salir, tranquila. Entonces, cita a Ricardo de San Víctor, cita a San Agustín, cita aquí también a San Ambrosio, a San Hilario. Mire lo que dice San Hilario. Que no pretenda el hombre con su sola razón poder llegar al conocimiento del misterio de la generación. Entonces, como que San Hilario dice que no se puede. Y Ambrosio, otro que habla sobre la Trinidad, dice, es imposible conocer el secreto de la generación. La mente falla, la voz calla, pero por el origen de la generación y de la procesión se distingue la Trinidad de las personas divinas, como quedó demostrado. Porque todo se apoya precisamente en hablar de la, todo se apoya en hablar de la generación. Entonces daría la impresión de que si San Ambrosio dice no se puede llegar al misterio de la generación, entonces quiere decir que no se puede conocer. ¿Qué hacemos entonces? ¿Se puede o no se puede? Vamos a ver la respuesta. La respuesta es larga, es un poquito complicada, pero vamos a ver qué aparece aquí. Dice, es imposible que por la razón natural se llegue al conocimiento de la Trinidad de las personas divinas. Esa es la afirmación primera que aparece aquí. Entonces, el conocimiento, ojo con la formulación que es muy precisa, el conocimiento de las personas divinas, el conocimiento de las personas divinas, ¿qué pasa con ese conocimiento? Es imposible para la razón natural. Es imposible. Entonces usted se preguntará, bueno, ¿y entonces qué hemos estado haciendo aquí todo el tiempo? Aunque si usted ha asistido a todas las clases, lo cual no es el caso de todos, es imposible para la razón humana. Si usted ha asistido a todas las clases, usted recordará que sí hemos sugerido en algún momento que no estamos conociendo a Dios, sino que estamos haciendo un mapa, me acuerdo que usamos esa expresión, estamos haciendo un mapa de nuestra ignorancia, un mapa de lo que no sabemos sobre Dios. O sea que ahí está esa afirmación que se hizo hace unas cuantas clases. Pero vamos a ver qué tipo de argumento nos va a presentar aquí la Suma Teológica y vamos a ver también, entonces, qué es lo que hemos estado haciendo, porque todo un semestre, ¿cierto?, protestas, por el segundo corte y entonces... entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Ya se demostró que por la razón natural el hombre no puede llegar al conocimiento de Dios más que partiendo de las criaturas. Y las criaturas llevan hasta el conocimiento de Dios como el efecto lleva a la causa. Así pues, con la razón natural solo se puede conocer de Dios lo siguiente. Mire los límites de la razón natural en el conocimiento de Dios. Repito la referencia para que la escribas también tú. Suma Teológica, primera parte, cuestión 32, artículo primero. Ahí es donde estamos. Para que luego usted pueda volver a leer este texto, todos lo podamos volver a leer porque tiene afirmaciones muy, muy drásticas, muy rotundas. Dice, si no hay revelación, lo que se puede conocer de Dios es a partir de las criaturas. Y lo que se puede conocer a partir de las criaturas es remontarse del efecto hacia la causa. Si me remonto del efecto hacia la causa, ¿qué puedo conocer de Dios? Entonces dice, con la razón natural se puede conocer de Dios lo siguiente, que le corresponde necesariamente ser principio de todo lo existente. Este es el fundamento que hemos utilizado anteriormente al hablar de Dios. Además, el poder creativo de Dios es común a toda la Trinidad. Por eso pertenece a la unidad de esencia y no a la distinción de personas. Acuérdese, que cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, dijimos que los atributos de Dios son de la esencia. Porque si no, usted empieza a tener una serie de contradicciones muy complicadas. Y sus contradicciones son que usted va a decir, bueno, que el Hijo es el pensamiento del Padre. Ah, ok. ¿Y el pensamiento del Hijo entonces qué es? Que es donde siempre repetimos esa expresión poco respetuosa, ¿no? Que entonces ese sería el nieto, ¿no? Porque el pensamiento del Hijo sería el nieto. No, resulta que los atributos de Dios son propios de la esencia. Entonces la creación pertenece al poder de Dios, pertenece a la esencia de Dios. Este es el fundamento que hemos utilizado anteriormente. El poder creador o creativo de Dios es común a toda la Trinidad. Así pues, por la razón natural, se puede llegar a tener conocimiento de lo que pertenece a la unidad de la esencia. A la unidad de la esencia. Sí podemos tener conocimiento de la unidad de la esencia, pero no podemos llegar a tener conocimiento de la distinción de las personas. Bueno, todavía no sabemos nuestra gran pregunta. Entonces, ¿qué hemos hecho en casi todo el semestre? Vamos a seguir. Quien pretenda demostrar por la razón natural la Trinidad de personas, atenta contra la fe de dos maneras. La primera, en cuanto a la dignidad de la misma fe centrada en lo invisible, siendo esto algo que excede a la razón humana. De ahí que diga el apóstol en Hebreos 11:1, la fe se tiene de lo que no se ve. Y en 1 Corintios 2:6, entre los perfectos anunciamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni la de los príncipes de este mundo, sino que anunciamos la sabiduría que está escondida en el misterio de Dios. De manera que, si se quiere presentar a la Trinidad como algo completamente demostrable, quiere decir que en realidad se está, digamos, rebajando la dignidad del misterio de la fe. Algo así como si yo te dijera, mira, permíteme una servilleta, te voy a explicar la Eucaristía. Es más o menos eso. Es decir, estás rebajando la grandeza del misterio. Y en segundo lugar, atenta contra la fe en cuanto a la utilidad de llevar a otros a la fe. Pues cuando alguien, para demostrar la fe, presenta argumentos que no son comprensibles, provoca la burla de los que no creen, pues piensan que tales argumentos son el fundamento por el que nosotros creemos. Si yo digo que puedo tener conocimiento pleno del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que yo puedo tener ese conocimiento por la razón, mi discurso, finalmente, la gente lo va a interpretar como si esa fuera la fe católica. Y entonces eso va a ser un ataque contra la fe. Por lo tanto, lo que pertenece a la fe no hay que intentar probarlo más que mediante autoridades ante aquellos que las admiten. Ante los demás, en cambio, basta con defender que no es imposible lo que anuncia la fe. Este es un criterio que Santo Tomás utiliza muchas veces y que es la manera como él relaciona la razón con la fe. La razón no es la que demuestra, sino la que defiende la fe. Esa frase le sirve a usted bastante. La razón no es la que demuestra, sino que es la que defiende la fe. Entonces, cuando una persona me dice que es absurda la Trinidad, pues yo me pongo a conversar largamente con ella y le muestro que no. La razón no demuestra, vamos a escribir aquí, no demuestra, pero sí puede defender la fe. ¿Defender la fe qué es? Defender la fe es mostrar que no es absurda. Pero sí puede defender la fe. Muy bien. Y entonces, dice aquí, finalmente, por eso Dionisio, en el capítulo segundo de su obra, De Divinis Nominibus, dice: si alguien rechaza totalmente la Escritura, estará muy lejos de nuestra filosofía. Si por el contrario admite los escritos sagrados, haremos uso de este canon. Entonces, queda demostrado que se necesita la revelación para conocer la Trinidad. Bueno, pero ese tema está complejo, porque ahora vamos a ver las objeciones. La primera objeción, usted recuerda, que es que los filósofos hablaban sobre cosas parecidas a la Trinidad, ¿no? Esa frase de Aristóteles en su obra De Cielo et Mundo, donde dice Aristóteles: glorificamos por este número, el 3, glorificamos al único Dios sublime sobre todo lo creado. Antes de leer la respuesta que nos va a dar aquí Santo Tomás, usted puede pensar, ¿qué será lo que quería decir Aristóteles con eso? ¿Por dónde vendría eso? ¿Qué significaban los números entre los griegos? Bueno, entre los griegos tenemos a los pitagóricos. Los pitagóricos le daban mucha importancia a los números. Para los pitagóricos había un número que era el número de la Tierra, que era el número 4. ¿Por qué el número 4 es el número de la Tierra? Pues porque hay 4 puntos cardinales, ¿cierto? Tú ves de dónde sale el Sol, dónde se oculta el Sol, y ahí tienes oriente, el eje oriente-occidente. Si tú te sitúas con tus brazos en esa dirección, frente a ti queda el norte, atrás de ti queda el sur. Entonces, el número 4 es el número de la Tierra de muchas maneras. El número 3 es el número del cielo. El número 3 es el número del cielo. ¿Por qué el número 3 es el número del cielo según los pitagóricos? Porque el 3 es la síntesis de la unidad y de la diferencia. La unidad es el 1, la diferencia es el 2, el 3 es la síntesis o suma de ellos. Entonces el 3, según la mística de los pitagóricos, era el número del cielo. Entonces, una razón por la que Aristóteles pudo decir que el 3 era un número divino, un número de Dios, es porque el 3 tenía en la tradición griega esa connotación. Vamos a ver qué dice aquí. Los filósofos no conocieron el misterio de la Trinidad de las divinas personas en lo que tienen de propio. Ahí empezaron a aclararse las cosas. En lo que tienen de propio. Acuérdate una frase que dijimos varias veces aquí. Aquí dijimos, cuando nosotros hablamos de que el Hijo, o el Logos, o el Verbo, es pensamiento de Dios, eso todavía no es conocer al Hijo. Porque eso es lo mismo que ver a una persona que está pensando, hagamos de cuenta a Darwin, que está pensando, pero yo no sé lo que está pensando. Entonces, una cosa es saber que está pensando, o saber que hay pensamiento, y otra cosa es saber qué está pensando. Esa es la distinción clave en este tema, que en el fondo pues ya lo habíamos dicho en otra de nuestras clases. Dice aquí: no conocieron el misterio de la Trinidad en lo que tienen de propio, como es la paternidad, la filiación y la procesión. Sin embargo, sí conocieron algunos atributos esenciales que se atribuyen a las personas, como el poder del Padre, la sabiduría del Hijo o la bondad del Espíritu Santo. Eso lo conocieron. Entonces, yo puedo conocer algunos atributos de Dios que luego son referidos a las personas. Nosotros sabemos, es lo que se llama las atribuciones, y eso nos va a servir precisamente para hablar de estas nociones. Entonces, nosotros sabemos que es todo Dios el que es poderoso, pero el poder se refiere con mayor frecuencia, con mayor, llamémoslo así, con mayor abundancia de textos bíblicos, se refiere al Padre. La sabiduría es de todo Dios es sabio. La esencia divina es sabiduría, pero la esencia divina se atribuye especialmente al Hijo. Entonces, por el hecho de que ellos hayan hablado de poder, sabiduría o bondad de Dios, no significa que conocieran la Trinidad. Dice aquí, lo que dice Aristóteles, por este número, el 3, nosotros glorificamos, no hay que entenderlo como si él mismo pusiera el número 3 en Dios, sino que quiere decir que los antiguos usaban el número 3 en sus sacrificios y oraciones debido a cierta perfección que incluían en el número 3, que es lo que les decía que venía desde los pitagóricos. Desde los pitagóricos se veía el número 3 como un número de cierta perfección porque incluye la unidad y la diferencia. La unidad puede caer en monotonía, la diferencia puede caer en conflicto. Si usted tiene una síntesis de la unidad y de la diferencia, entonces usted tiene algo que es bello. Este número 3 ha tenido tanta importancia en el pensamiento que usted sabe que es también el gran número de la filosofía hegeliana. Entonces Hegel va a hablar de que hay la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis es como la unidad, la antítesis es la contradicción, la síntesis es lo mejor de la tesis y la antítesis. Algo parecido era lo que hacían los pitagóricos. Entonces, por eso el número 3 tenía una cierta connotación sagrada para esos antiguos paganos, y a eso es a lo que alude Aristóteles. Los pitagóricos, el 1 era la unidad. ¿Sí? ¿El 2 cuál era? El 2 era la diferencia. Vale. Y el 3 es como la síntesis. Pero la sola unidad, que eso también lo puedes escribir ahí, la sola unidad lleva a la monotonía, según ellos. La diferencia puede llevar al conflicto. Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Una vida aburrida o una vida de peleas? Pues yo no quiero ni una vida aburrida ni una vida de peleas. Yo quiero una vida donde haya unidad y diferencia. Y eso se nota muy bien, por ejemplo, en las relaciones de amistad y todavía más en las relaciones de amor. En las relaciones de amor. Entonces, pues, dice el refrán, ¿cómo es? Los extremos se juntan, y también dice que los polos semejantes se repelen. Entonces, usted ve con mucha frecuencia en las parejas que las personas son como complementarias. Entonces, por ejemplo, él es muy extrovertido y ella es más bien callada, o lo contrario, él es muy callado y ella es muy extrovertida. Y esa unidad en medio de la diferencia es bonita. En cambio, dos personas que hablan a todas horas o que discuten a todas horas, o dos introvertidos, pues son aburridos. Entonces, por eso los antiguos griegos hablaban del número 3 como un número de perfección, pero eso no significa que conocieran la Trinidad. Y sigue haciendo su análisis. En libros de los platónicos se encuentra esta expresión: en el principio era la palabra. No en el sentido que signifique la persona engendrada en Dios, sino que por palabra se da a entender la razón ideal por la que Dios todo lo creó, y que es apropiación del Hijo. Entonces, es el sentido, ya lo habíamos explicado en esta clase, es el sentido que dan los platónicos y es el sentido que dan los estoicos. Ese es el famoso logos, como decir la idea. Usted sabe la importancia que tiene la idea o las ideas en el mundo platónico. Entonces, esa idea no está hablando de la persona del Hijo. Lo que dice Trismegisto, la mónada engendra la mónada, reflejando en sí su propio ardor, no hay que trasladarlo a la generación del Hijo o a la procesión del Espíritu Santo, sino a la producción del mundo, pues un Dios produce un mundo por su mismo amor. O sea, Trismegisto no está hablando del misterio de Dios en sí mismo, Entonces, aunque es una frase que materialmente se parece mucho a la Trinidad, pues es una frase que realmente no corresponde al misterio nuestro, porque él está hablando es del mundo. Algo así como que el mundo está expresando algo sobre Dios. ¿Qué significa la palabra mónada? Pues el que la hizo famosa fue Leibniz. La palabra mónada quiere decir una unidad, como decir un ente. Entonces, la mónada engendra a la mónada, significa Dios engendra al mundo, que por supuesto no es nuestra fe, porque nosotros no creemos que el mundo sea engendrado por Dios, el mundo es creado. Es una de las distinciones claves de la fe cristiana. El mundo es creado y no es engendrado, el Hijo es engendrado y no es creado. Usamos dos verbos completamente distintos. El verbo engendrar significa una participación por propia naturaleza. El verbo crear significa producción del ser en distinta naturaleza. Bueno, entonces así responde la primera objeción. La segunda objeción es la que tiene que ver con Ricardo de San Víctor. Dice Ricardo de San Víctor: creo firmemente que para cualquier explicación de la verdad no faltan argumentos y no solo probables sino también apodícticos. O sea que dice San Víctor que sí se pueden presentar argumentos. ¿Cómo va a responder Santo Tomás a esto? Claro que sí hay argumentos, por supuesto que hay argumentos, pero una cosa es que haya argumentos y otra cosa es que esos argumentos se puedan sostener en la sola razón natural. Son dos cosas distintas. Nosotros en teología argumentamos en contra de lo que suele afirmar el cientificismo, que es tan común hoy. El cientificismo es una ideología, es una moda o un modo de pensar muy frecuente hoy, según el cual todo lo que sea fe significa que ya uno ya no está pensando, que ya no hay razonamiento, que la fe es simplemente una afirmación gratuita. Como que yo diga que la fe consiste en que a mí me parece, en que a mí me gusta, en que yo prefiero pensar eso. Esa fe que es una fe caprichosa, esa fe no tiene que ver con nosotros, esa no es la fe nuestra. En nuestra fe hay argumentos, pero una cosa es que haya argumentos y otra cosa es que todos los argumentos se apoyen en la razón natural. Y lo que está diciendo Ricardo de San Víctor es que hay argumentos y que son argumentos apodícticos. Tiene toda la razón, pero es que los argumentos apodícticos no implican que sean solamente razón natural. La manera como lo expresa Santo Tomás es lo siguiente. La razón interviene de dos maneras para explicar algo. Una, para demostrar suficientemente algún fundamento, como en las ciencias naturales, prueba suficientemente que el movimiento del cielo mantiene siempre una velocidad uniforme. Ese es el ejemplo, es un ejemplo que por supuesto hoy no se podría sostener, pero está refiriéndose al ámbito en el que la razón, por decirlo así, es reina. Es el lugar donde la razón es la que manda la parada. Una cosa es que la razón pueda demostrar completamente y otra cosa es que la razón pueda argumentar. Son dos cosas distintas. Entonces, que la razón puede argumentar, claro que la razón puede argumentar, por supuesto que la razón puede argumentar, pero puede demostrar completamente, ahí es donde está el punto. Entonces, por eso dice, la razón puede obrar, interviene de dos maneras para explicar algo. Una, para demostrar suficientemente algún fundamento. Otra, no para demostrar suficientemente algún fundamento, sino para que una vez demostrado pruebe los efectos que le siguen. Ese es otro, y ambos son usos de la razón. Para entender mejor esto, dese cuenta lo que sucede cuando una persona que tiene pocos estudios o que tiene... está simplemente creciendo. Piense usted, por ejemplo, en el caso de un niño que pregunta algo. Entonces, ¿por qué nuestro carro sí se mueve y el otro carro no se mueve? Ah, pues porque el otro carro se quedó sin gasolina. Esa es una explicación suficiente para un niño. El carro se quedó sin gasolina. Pero claro, un niño más inteligente va a hacer otra pregunta, que puede ser muy profunda. ¿Y por qué se necesita gasolina para que el carro se mueva? Porque es que si no hay gasolina, no trabaja el motor. ¿Y cómo trabaja el motor? Entonces, date cuenta que dar razones no es algo que esté concluido simplemente con un argumento. Nosotros damos razones, pero el fundamento último de nuestras razones no son otras razones. Ese es un punto muy importante en esto. ¿Y cuál sería entonces? Pues la revelación. El fundamento último, cuando se trata de la Trinidad, el fundamento último es la revelación. Entonces, una cosa es dar razones, y otra cosa es que las razones sean suficientes, Son dos temas diferentes. Entonces, un papá respetuoso de sus hijos y de la inteligencia de sus hijos dará razones. Claro que les da razones. ¿Por qué tenemos que llegar temprano a la oficina? Porque tenemos que hacer una diligencia para la casa. ¿Qué diligencia tenemos que hacer para la casa? Aclarar un problema del impuesto que hay que pagar en la casa. Esas son nuevas preguntas. ¿Y por qué hay que pagar un impuesto? ¿Cuál es la razón por la que hay que pagar un impuesto? Esa ya es una pregunta más profunda. Entonces, nosotros encontramos razones y tenemos razones, por supuesto que sí. Pero, ¿cuál es el fundamento último de esas razones? Entonces dice aquí, siguiendo la primera manera, la razón puede intervenir para probar que Dios es uno y otras cosas parecidas. Entonces nosotros sí podemos avanzar, sí podemos avanzar con la razón. Y podemos con la razón demostrar que existe un Dios. Siguiendo la primera manera, la razón puede intervenir para probar que Dios es uno y otras cosas parecidas. Siguiendo la segunda manera, la razón puede intentar demostrar la Trinidad. ¿Cómo la demuestra? Los argumentos pueden ser congruentes, pero no suficientes para probar la Trinidad de las personas. Congruentes, pero no suficientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted se apoyara únicamente en esos argumentos, usted no logra saber quiénes son esas divinas personas. Lo mismo cabe decir de aquello citado. Poseer un bien sin compartirlo no es alegría, que es algo que sucede cuando en la persona no se encuentra la bondad perfecta. O sea que si usted intenta demostrar la Trinidad a base del argumento de que si usted tiene un bien y no lo comparte, no tiene alegría perfecta, pero es que ese es usted porque usted es insuficiente, porque usted es criatura. O sea que usted de ahí no puede deducir que tiene que haber varias personas en Dios. Entonces lleguemos a la última parte. La última parte es, entonces, ¿por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando? Si nosotros no podemos llegar a saber todo lo que se necesita saber de las personas divinas, ¿por qué lo estudiamos? Entonces dice este autor lo siguiente: el conocimiento de las personas divinas nos fue necesario por un doble motivo. Uno, para entender correctamente el sentido de lo creado. Pues así, al decir que Dios todo lo hizo con su palabra, se excluye aquel error que sostiene que Dios todo lo produjo por necesidad de la naturaleza. Y al poner en él la procesión del amor, se manifiesta que Dios no produjo las criaturas movido por la necesidad ni por alguna otra causa extrínseca, sino por el amor de su bondad. Por eso Moisés, después de decir, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, le estaba hablando de Moisés como autor del Génesis, ¿no? Por eso Moisés, después de decir, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, añade, dijo Dios, hágase la luz, para manifestar la palabra divina, y después dice, vio Dios que la luz era buena, para manifestar la aprobación del amor divino. Lo mismo sucede con las otras obras. El otro motivo y el principal fue para que entendiéramos correctamente el sentido de la salvación del género humano que se lleva a cabo por el Hijo encarnado y por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos cuando hacemos todos estos recorridos de la esencia, la procesión, las relaciones? ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Nosotros conocemos que hay en Dios esas personas divinas. Eso lo conocemos. Pero, ¿quiénes son esas personas divinas? ¿Quiénes son? ¿Cómo esas personas divinas se relacionan con la creación? ¿Y cómo se relacionan con la salvación? Eso nosotros no lo conocemos. De hecho, es muy arduo, muy, muy arduo, que una persona pueda seguir estos razonamientos que nosotros hemos planteado en este curso, que una persona siga esos razonamientos sin tener fe, es extremadamente difícil. Porque esa persona, en primer lugar, no cree que exista un Dios. O si cree en un Dios, no cree en el Dios en el que nosotros creemos. Entonces, lo que afirmamos de Dios, escribimos nosotros aquí, lo que afirmamos de Dios, guiados por la sola razón, por la sola razón, nos aproxima a su misterio, pero no nos dice quién es Él. Pero no nos dice quién es Él. ¿Quién es Él? Ni quiénes son las divinas personas. Ni quiénes son las divinas personas. Entonces, gran síntesis. Gran síntesis. ¿Cómo podemos llegar al conocimiento de Dios? ¿Sirve la razón humana para conocer a Dios? Sí, la razón humana sirve para conocer a Dios. Claro, así es. ¿Puede la razón humana conocer todo sobre Dios? No. ¿Puede la razón humana conocer realmente la diferencia entre las personas divinas? No. ¿Por qué no puede conocer la diferencia entre las personas divinas? Porque no puede conocer la esencia divina, porque no puede saber de la esencia divina sin la revelación. Entonces, por eso las frases que resultan en nuestro estudio son frases tan extrañas como la que hemos dicho: todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, solo que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. ¿Con eso conociste al Padre? No. ¿Conociste al Hijo? Tampoco. Entonces, en realidad, tú no conoces la distinción de las personas divinas. Tú no las conoces. Tú puedes saber que hay personas divinas. Supongamos que tú eres una persona con un razonamiento perfecto. Tú puedes saber que hay personas divinas. Podrías saber eso. Que hay distinción entre ellas. Tú dirías, hay distinción por las relaciones. Pero, ¿quién es el Padre? Que eso es lo que realmente diferencia a las personas. ¿Quién es el Padre? No lo puedes saber. ¿Quién es el Hijo? No lo puedes saber. ¿Quién es el Espíritu Santo? No lo puedes saber. Entonces, ¿cómo lo sabemos nosotros? Lo sabemos por una historia de revelación. Lo sabemos por una historia de salvación. Y a partir de esa historia de revelación y de salvación, nosotros llegamos a afirmar, sí, realmente hay alguien que es el Padre. Y establecemos una genuina relación, que eso también lo vimos al presentar por primera vez las personas divinas. Lo vimos, decíamos que la semejanza que hay entre las personas divinas y las personas humanas es que nosotros con las personas humanas establecemos relaciones. Cuando usted va, por ejemplo, a un país donde usted tiene un amigo, una amiga, y usted dice, voy a encontrarme con mi amiga. Mi amiga se llama, qué sé yo, Clara. Me voy a encontrar con Clara y tengo tiempo de no ver a Clara y qué alegría ver a Clara. Usted no quiere ver una persona, usted quiere ver esa persona, porque usted tiene una relación particular de amistad, de afecto con esa persona. Entonces, esa relación de subjetividad es posible también con Dios. Usted puede sentir un amor específico hacia Jesucristo y usted puede sentir que Cristo vive en usted. No vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Usted puede tener esa clase de experiencias, pero todas esas experiencias que sí son conocimientos de Dios, ¿de qué vienen? De la revelación. Entonces, sin la revelación, yo no puedo tener ese conocimiento. Sin la revelación, yo no puedo conocer realmente el quién. Y si desconozco el quién, no puedo realmente conocer el qué. Esa es la afirmación fundamental aquí. Y por el momento dejamos en ese punto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.